caliente. Sí. Hola, esto es Shit en la Gloria Rati en el 107.5. Y nada, hoy vamos a tener un programa tirando hacia Psicobilly. Y de hecho vamos a comenzar con una, pues bueno, con un grupo que no hemos puesto en el programa y yo hasta hace bien poco desconocía, pero que esta semana, bueno, esta semana no, en el Psicobilly Meeting de este año van a ser una de las bandas presentes. Son suecos, se llaman Madman Horse y suenan así. Esto se titula Peeping Tom. Pues sí, son suecos y efectivamente pues han sido comparados, son comparados, vamos, con lo más obvio dentro del Psicobilly, ¿no? Que es la... Que son los precursores del Psicobilly, o sea... El Demente Dargo. Demente Dargo. Nos referimos. Y eso, pero son suecos y este es su, bueno, su la primera referencia que data del 2015, un EP con 4 canciones... que recientemente han sacado, pues el año pasado, un LP, pero que dejaremos para otro momento porque no me ha dado tiempo a escucharlo. Y que eso, que estarán presentando dentro del Psicobilly Meeting edición 26 este próximo julio, que todavía queda, bueno, un par de semanas. Y nada, vamos a oír otro tema, yo creo. Es el tema que abre el LP, que se titula Wheelchair Boogie Man. Come on. Madman Horse es el nombre de la banda, un quinteto que también, pues al igual que los Dementes Argo, tienden a, pues bueno, aparecer en el escenario con, pues, sangre y, bueno, y estética, sí, estética sí, de películas de terror. De hecho, la portada del EP este aparecen como si fueran, pues, una especie de cinco cuatreros del oeste con, pues, con las caras tapadas con unas bolsas blancas, no puntiagudas, ¿eh? No, y bueno, eso, Madman Horse, una banda que, no sé, a mí la verdad es que me ha llamado la atención y... Una banda de bandoleros. Me ha recordado a buenas cosas y digamos que con cierto toque personal dentro de lo que cabe. Y ya que estamos, pues precisamente vamos a hablar, vamos a escuchar a Sparky, que bueno, con Dementes Argo, pues la cosa parece ser que está un poco parada. Bueno, de vez en cuando supongo que seguirá haciendo conciertos. Pero ahora está, pues, más centrado en dos cosas. Por un lado, en el Psychobilly Meeting también van a estar con los Dementes de Scum Cats, que sí, actualmente en realidad es, pues, una mezcla entre los últimos Dementes Argo, o sea, el guitarrista concretamente, y Sparky a la voz, y la gente de los 50-foot combo. Vaya. Con teclado, porque de hecho, bueno, los Dementes de Scum Cats, el parte del protagonismo lo tiene el teclado, porque tiene un toque así más, más garajero. Y eso, eso por un lado. Y por el otro, pues parece ser que siguen interesados en explotar la vena dueto con los Hillbilly Moon Explosion. Ajá, no. Ya, bueno, hemos puesto en determinados momentos los diferentes duetos que ha hecho con Emanuela. Y acaban de sacar un nuevo single, me imagino que de las sesiones del último LP de los Hillbilly. Y en este caso, pues bueno, son dos canciones. Una de ellas es, bueno, The Queen of Hearts, que es una canción en la que, pues bueno, el protagonismo quizás es así en plan más una balada. Sí, es un tema que tocaba, decimos, ¿no? Queen of Hearts, no. No, es un tema, en principio, por lo que yo he visto en la información, es propio. La cara B sí que es una versión, y es la que vamos a oír. Cantan a medias entre... Yo creo que es Oliver, el contrabajista. No sé si también igual alguna estrofa la canta el guitarrista, Duncan James. Y bueno, lo que está claro es cuando canta Sparky, porque pues se nota la voz, sí. Y nada, es una versión de Crazy Caban. El, ¿cómo era? Teddy, Boy, Flick, Knife, Rock and Roll. Son Hillbilly Moon Explosion. Joder, y sonando un montón de cosas a la vez. ¿Qué narices está sonando? Pues... Oigo la voz de Sparky en el fondo. Pero... Sí, no, pero no es la de Sparky. No. Es que es lo curioso. No, es la del otro. Ahora sí. Vamos con Hillbilly Moon Explosion y Sparky. Rock and roll. freak now, rock and roll. Tell your boy, freak now, rock and roll. Está claro que quieren seguir explotando la gallina de los huevos de oro con esa unión que, bueno, yo, bueno, de momento la verdad es que tampoco es que vayan mal, pero no sé si va a acabar si va a acabar mal al final. Hombre, la cosa. Los primeros temas igual son más destacados, no sé. Hombre, está claro que con el My Love Forevermore, ¿no? Que fue, pues My quizás no la han llegado a superar, pero bueno. Y el Jackson está muy bien también. Sí, no, no, hombre. Bueno, lo más curioso que criticaban es bastante versioneado. Me estaba acordando que Tafalco también hizo una versión hace muchos años en el Red Devil, uh-huh, de One to Blame. Y es una de las bandas del revival de los 70 británico que más, junto con más Buzz Warwick y tal, pero creo que Caban es la que traspasaba más fronteras, que lleguen a versionarle grupos americanos, suizos, uh-huh, etcétera, más internacionales. Pues vamos con un instrumental, si te parece. Instrumental. Los Wannabatch, que tienen nuevo disco. They were just ordinary troublemakers as long as they lived. De Wannabatch, que llevan pues bastante tiempo, pues lo típico de los grupos de estos de psicobilly, bueno, y de todos los géneros, en definitiva, tocando de vez en cuando, haciendo reuniones. Sí, son bandas que ya tienen más de 30 años, o sea que... Pues sí, y bueno, la cuestión está en que hace un tiempo sacaron un primer EP con cuatro canciones que la verdad es que a mí, bueno, una de ellas es el Burning Up, que estamos escuchando ahora de fondo y que hemos escuchado pues varios temas de ese disco, uh-huh, y que la verdad es que prometía. En este LP, que sacaban ya en el 2018, pues aparecen esos temas y bueno, un nivel, digamos, el instrumental que acabamos de escuchar también. Sí, la producción está muy bien, la novedad. Me ha gustado. Sí, bueno, la producción, por cierto, se encarga del batería, Billy Thompson, que bueno, debe ser también mítico de varios grupos, no sé si de los Caravans o de alguna banda así. Uh-huh. Todo hay que decirlo que también, ya lo dije en su momento, que el Pete Hancock, el cantante, uh-huh, pues no sé, tiene una onda a veces un poco extraña. Y no, es que montó un grupo... Sí, de Sparky también a veces, algunos fans. Sí, no, pero en ese caso la, digamos que está bien. Pero cuando se pone a ver, bueno, que cada uno hace lo que quiere, pero me refiero a, pues, Hancock, de hecho, se llama como su apellido. Una banda que era, en realidad, casi, no sé si llamarlo AOR o... Ah, bueno, eso es rock. El nombre, me estaba refiriendo a eso, ¿no? A sus particularidades personales en su intimidad. Y el caso es que aquí, por ejemplo, resulta que hace una versión de Foo Fighters. ¿Foo Fighters? Sí, o sea, sí. Bueno, se puede hacer versiones de... Sí, no, ya, pero bueno. Pero no sé si son como ver, OMD, ¿no? Prefiero que la hagan de Chris y Kaban, la verdad, sinceramente. Pero bueno, y no es que esté mal, lo que pasa es que eso, que se le ve como un poco el plumero a veces, por decirlo de alguna manera. El rollo ese, que no sé, sin más. Vamos a escuchar un tema, otro tema del disco, que es el tema con el que abren el disco y que se titula You Are So Fine. Son, pues eso, los míticos Wanna Batch. Pues a otros que suelen ser habituales también cuando ponemos estos sonidos, los, bueno, iba a decir los Meteors, que bueno, para el caso pues también, sí, casi. Sí, ¿no? Paul Fenech, el amigo Paul Fenech, que no se cansa de sacar discos y desde que yo creo que ha descubierto los ordenadores y que puede, sabes, grabar pistas y pues bueno, digamos que hacerse su propio estudio, sí. Pues eso, él se lo come. Y él se lo guisa y se lo come. Ha sacado un nuevo disco con, pues eso, en solitario. P. Paul Fenech. Se titula, es el décimo. Ahí es nada, disco en solitario. Solitario. Aparte de los Meteos, los Mutant Brothers, Legendary Rob Deal, etcétera, etcétera. Este se llama The F-Files. Y bueno, pues eso, sigue en la misma onda de su última época, podríamos decir. Vamos a escuchar un tema: Rocking Thunder. You stop. Okay. Raging thunder, raining night. My mind is under your spell, alright. Some kind of magic in your spell. Fenech en su nueva referencia en solitario con, pues, en este caso, en este tema que acabamos de escuchar, prácticamente lo toca él todo, excepto los coros, que me parece que toca su, creo que es esposa, ahora mismo. Sí, muy buenos y coros, luego, bueno, en el resto del disco aparecen algunas colaboraciones, aparte de, pues bueno, el batería de la última época, y aparece Lee Brown, que si no recuerdo mal, era uno de los bajistas de la época, sí, sí, pues bueno. Me suena de los primeros tiempos igual, ¿no? Otro bajista, dices. Dime, perdón. De los primeros tiempos igual, de sí, los metros, sí, sí, me suena. Bueno, y eso. Vamos a escuchar otro tema, si te parece bien. ¿Cómo pues, lo ves? Pues aquí está. Solo Paul Fenech es puro psicobilly, ya sabes. 40 años de psicobilly, además. Let's burn it down. Vamos a quemarles. Es verdad. Now, I'm fighting this. Worthy, you are not. Y seguimos con otra referencia de este año dentro del psicobilly, que es la de los Six Six Sinners. Banda que empezó en el 2005 más o menos con el contrabajista Mutant Cox, en Brasil, si ahora mismo la memoria no me falla. Y que nada, este año han sacado un 10 pulgadas que en realidad es pues una especie de, bueno, recupera alguno de sus temas, por ejemplo, que ha estado cantado en castellano. Hay una versión de los Cenobites y un tema nuevo, que es el que vamos a oír, un instrumental que se llama Evil Cave. Pues sí, así suenan los Six Sinners en el 2018, más o menos. Esto, como digo, era una, bueno, un instrumental con el que comienzan este EP de cuatro temas. Y vamos a escuchar la versión que hacen también como así especial de los Cenobites, el I Think. We'll be right back. Los Six Sinners con Mutant Cox, que es un, bueno, contrabajista, también depende, a veces toca la guitarra, que ha estado, pues eso, en los Oscatalépticos, una banda también dentro del psicobilly brasileño, pues de las más reconocidas, y luego también ha estado tocando en un montón de bandas como colaborador, y una de las más así recordadas para mí, por lo menos, fue el, pues la época brasileña de los Franklin Flintstones, en la que Chuck Harvey estuvo ahí. Durante, no sé si cuando le operaron o no sé qué le pasó, que tenía los pulmones hechos un Cristo y debió de ir a tomar el fresco por esas tierras, y sacaron el disco ese de Psycho Samba My Way, que le dio, bueno, un sangre nueva a los Franklin Flintstones, me parece a mí, y el contrabajo de este hombre, pues ciertamente se agradecía. Sí, desde luego este disco también tiene buena pinta, me gustaría, no estaría mal que vendrían por aquí a tocar algún Northern Psycho, algún festival de estos. Sí, puede ser. Vamos, para que no parezca que siempre escuchamos a los mismos grupos de psicobilly, que también por algo será, vamos a escuchar uno nuevo, que hombre, quizás está también cerca del rockabilly, ¿no? Que bueno, esa línea siempre ha estado un poco... Sí, el neo-rockabilly, tal, quiero decir, o sea... Unos italianos llamados, bueno, es el proyecto de Jim Crazy, un tal Eugenio Ciconete, o Ciconete, que en este caso, pues bueno, su última referencia es con los Greasy Stranglers, y que en la portada aparece el sello de Nervous, que, bueno, es un sello, además, mítico sello, sí. Que muchas bandas que hemos escuchado hoy han estado en algún momento dado. Y los colaboradores que han ido cambiando, como los Caravans y demás... Pero lo que me extraña es que yo sepa, Nervous no ha sacado discos desde hace mucho tiempo. Sí, creo que el que llevaba sello, Roy Williams, creo que falleció, no te puedo asegurar. Pues la cuestión está en que no sé si es más bien que le han puesto la pegatina a ellos así para que... Luego estará Fury... No, Nervous era... Sí, Fury, era un subsello. Fury Records tenía relación, pero Nervous lo llevaba el difunto Roy Williams, creo... Si no me equivoco. Bueno, no lo vamos a repetir tantas veces porque al final le vas a matar. Si es que no está muerto, claro. No, pues eso. El disco se llama It, en plan, pues eso, rollo de películas de terror y demás. Y esto se titula, bueno, creo que vais a reconocer el tema, Love Me. Save my soul on fire. El italiano Gin Crazy and the Greasy Stranglers, que entre versión de The Witch, versión de el Monsters Dem o el Wild Guitar, pues también hace este Love Me, que es el clásico de The Phantom. Bastantes versiones del grupo, ¿no? Sí, bueno, pues a veces es mejor hacer una versión regular que muchos sí, temas propios malos. Hacer un tema bueno, bueno, que comparado con los clásicos siempre queda un poco... Pues yo que sé, igual puedes aportar algo. Mira, este tema, por ejemplo, en principio sí es original. Es el que da título al disco, It. Crazy. Y seguimos con gente que va a venir a tocar, concretamente desde Burdeos, unos franceses que se hacen llamar King Kong Blues. Un trío de, bueno, dos guitarras y batería, que ya estuvieron hace, pues no demasiado, no sé si fue el año pasado, precisamente también en el Tubo, que es donde van a estar este jueves 28, y que luego van a tener un fin de semana en el Tubo bastante... Movido, sí, porque al día siguiente están Detroit, que creo que es una banda de Baracaldo o por ahí, y Control de Plagas, el sábado 30. King Kong Blues, que además su único LP hasta el momento es el Make Rock and Roll Great Again, hace el rock and roll que sea grande de nuevo, y que está grabado por Martín de Cápsula en los Silver Recordings. Y precisamente parece ser que aprovechan la visita que van a hacer pues esta semana para grabar temas nuevos, no sé si antes o después. Y luego también están en Abadiño, en Gasteche, con eso será el viernes 29, con una banda que se llama The Cheap and Nasty Boys. Y eso, pues nada, vamos a escucharles en su último disco hasta el momento, que tiene temas como este Black Fruits. Blues, trío que estará tocando este próximo jueves y viernes por aquí. ¿Qué iba a decir yo? Ah, bueno, vamos ahora con también dentro de esas leyendas de Festival Impronunciable que va a haber este fin de semana, van a estar, bueno, Wilco Johnson, que por cierto también estará en el. O sea que no sé si se va a quedar unos cuantos días por aquí. Va a estar también en el Motor Beach. El Motor Beach, sí. Wilco Johnson, que está. Pues. Que está bien y que encima Wilco ha sacado. Es un superviviente. Ha sacado disco nuevo. Pues sí, efectivamente. Disco nuevo que se titula Blow Your Mind. Lo ha sacado Chess Records. Y bueno, digamos que como el último que sacó hace unos años con Roger Daltrey. Ese bueno trabajo en el que recuperaba casi todos temas de Wilco Johnson al frente de sí de la época de Doctor Feelgood o con Peter Green de los Pirates los clásicos y eso y entonces ha sacado un disco con esa misma formación prácticamente está Norman Watroy que es el bajista pues bueno su fiel escudero de si toda se, la vida. Se puede decir que de alguna manera con Ian Dury también sí y el batería Dylan Howe también es pues de esa formación de los Blockheads de Ian Dury, bueno, de una de las épocas, por lo menos. Uh-huh. Para redondear la cosa está Steve Weston a la armónica y Mick Talbot a los teclados. Por supuesto, Wilco Johnson, en este caso solo a la guitarra, porque es un tema instrumental y que suena así. Es un tema titulado... Espera que quite estos franceses. ¡Ay, Dios! Sí, sí. Y vamos a escucharlo. Slamming... Son Wilco Johnson's en su último disco. Wilco Johnson con nuevo disco y de gira, que ciertamente le debe de gustar. Sí, es curioso, claro, porque hace por lo menos más de 10 años cuando le diagnosticaron pues un problema, no me acuerdo cómo era. El cáncer de algo. Cerebral en la sí, cabeza. Uh-huh. Incluso que... Y nada, como que le daban pocos años de vida y lleva mucho más tiempo y no para quieto, porque yo creo que ha estado hace unos años también estuvo tocando en el Lorry y por ahí, o sea que uh-huh, suele tocar bastante en directo. Así es. A sus casi 70 y tantos años. Y su disco no es por nada, pero suena bastante bien. A mí, sí, por lo menos me ha parecido. El productor, bueno, el responsable, digamos, entre comillas, del sonido es Dave Ehring, que es el mismo productor del, como decíamos, del anterior disco con Roger Waters, Dalters. Y nada, esto es el tema que titula el álbum y que me parece que va a servir para cerrar ya el programa. Blow Your Mind. Backstreet woman don't wear no fancy clothes, but she looks so good she can make you sell your soul. One to three, four. antes de que el tiempo nos mate, vamos a con un par de cosas. Primero, aparte de eso, pues va a estar Wilco Johnson, lo cual, oye, no es mala noticia. Mavis Staples, Jeff Beck, no sé, John Cale. Sí, el famoso festival ese. Ese barrio. Leyendas. De Sondica. En Sondica, efectivamente. Luego, para el que le guste el rollo así como, pues, música americana popular, digamos, está el Rustic en Getxo, bueno, sí. En Punta Galea, sí. Eso es, que este sábado 30 pues tendrán un montón de bandas, sí, actividades. Empiezan desde la mediodía, la mañana casi. Sí, eso ahí, que es la cuarta edición. Luego, Guadalupe Plata tocan este jueves junto con un grupo que se llama Marvan, que hacen algo totalmente distinto a Cápsula, digo, a Guadalupe Plata, perdón. Mm. Y de hecho es que se supone que es un festival, bueno, un festival o alguna cosa de estas que organiza una cerveza, para variar, y que pretende apoyar bandas jóvenes que, por lo visto, da igual lo que hagan. ¿Has dicho el sitio? No, en Santana 27. El jueves. Y bueno, como suele ser en todos los eventos, bueno, en muchos eventos de estos que patrocinan cervezas, pues es gratis. Para que vayas y consumas y bebas. Sí, sí, lo típico. Luego, bueno, lo de King Kong Blues. Y por último, también yo quería hacer un pequeño comentario sobre la esquena de este año. Manor Astroman. Ya está. Se definí. Y eso que el sonido fue un desastre también. O sea, no sonó como tenía que haber sonado. No me digas. Pero bueno, pero desde luego Manor Astroman hay que reconocer que son de fuera de este mundo. Sí. Y el reverendo también, lo que pasa que, no sé, yo quizás el sonido... Y a ver, bueno, venía con Nicole, con lo cual no es el reverendo solo, que no es lo mismo, aunque parezca que sí, pero no es lo mismo. Y era como más... Pero bueno, también... También estuvo bien, y a ver, hubo muchas más cosas, pero vamos, tampoco vamos a ser... Ya hablaremos con más tiempo. Sí, fijo.